¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Tincho. Realmente es un placer venir a tu programa siempre, escucharte decir cosas muy, muy acertadas, muy interesantes. Siempre es un placer, como digo. Y sí, hace más o menos yo pensaba, mientras estaba ahí llegando al estudio, más un ratito, pensaba, así, y realmente fue antes de la cuarentena. O sea que 2 años. Uh-huh. Sí, 2 años que no venía acá al estudio. A ver. Puede ser. Sí. Sí. Puedo haber venido en el medio, pero no me acuerdo. Y no, yo no. Por lo menos acá, Cacodelfia, vine seguro antes. Y vino una última vez a contar algo del disco que iba a grabar. Claro. O algo así. Exactamente. No, sí, la última vez que nos fuimos, los vimos. Fue en un espectáculo, ¿no estuvo Yamila Cafrune? ¿O no estuvo? No, ese fue, no fue usted. Sí, ¿no estuvo? ¿Usted tocó con Yamila Cafrune o no? Sí, no estuvo. Con Yamila Cafrune, estuvo con Victoria Birchner. Ahí, no estuvo. Pero ¿ves? Estuvo Yamila también esa noche. Estuvo Yamila. En sala 430. ¿Pero fue una fecha suya esa? Sí. Ahí nos vimos. Ahí nos vimos la última. Que estuvimos esperando hasta el último momento que llegaran los tucumanos, esto que no llegaban. La yunta. No llegaban nunca esa noche. Llegaron ahí. No terminaban de llegar. Es Zul que han llegado. Bueno, esa es una de las últimas veces que nos vimos por acá. Ha pasado el tiempo. Pasó el tiempo, ¿no? ¿Cómo se pasó, Que pasó una pandemia. Sí, claro. Bueno, está pasando, todavía no termina de pasar, ¿no? Pero de a poco se van yendo algunos nubarrones y le está permitiendo, nos está permitiendo a todos salir un poco más y a ustedes salir a trabajar, ¿no? Exactamente. Bienvenido sea. Uh-huh. Sí. ¿Cómo viene eso? ¿De y a poquito ahí, se va activando? De a poquito nos vamos acercando al fogón. Yo creo que la cosa se va a empezar a normalizar. Ya está, digamos, de una manera, por decirlo así, con estas nuevas restricciones, digamos, ya no queda otra ya que tener la tranquilidad, digamos, por lo menos aprovechar esta bocanada de aire nuevo que ojalá se mantenga un tiempo, ¿no? O sea, que no vuelva no nos volvamos a encerrar. Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido? Ha sido duro, sí. ¿Ha podido usted trabajar de docente? De la docencia, por suerte, sí. ¿A través del Zoom? A través del Zoom, he tenido que trabajar por ahí, pero con la actividad musical, cero, digamos. No se pudo hacer más que los streaming en su momento. ¿Cómo le fue con eso? Y al principio estuvo interesante, una herramientita nueva, para ir adquirida, que está piola. Pero después, bueno, nada, te genera una distancia muy fuerte, ¿viste?, con la gente. Entonces, uno está acostumbrado a y uno quiere el calor de la gente. Claro. Porque eso es lo más lindo que hay. Sí, claro. Y más en una música como el folclore, que es la que uno hace, se generan esos espacios en los cuales la gente disfruta de la música y también bailan, y entonces como faltaba todo eso, ¿no? Claro. Fue tremendo. Y también pasó un poco el tema de la sorpresa que generó en un primer momento el streaming. ¿No? Y después la gente medio que se nos fue pasando a todo. Al principio había como una locura de ver toda la serie, ahí, de leer todo lo que se liberaba, de mirar todo lo que aparecía, de escuchar y participar de todos los encuentros desde las casas. Y después, medio que nos pasó lo mismo que le pasaba a ustedes, ¿no? Sí. Es decir, no sabíamos cómo resolver esta distancia. Exactamente. ¿Viste? No sabía qué hacer cuando terminabas de cantar, aplaudías solo en casa. ¿Qué hacer? había una distancia que fue insalvable en un momento, ¿no? Sí. Fue realmente muy, muy, muy tremendo. Algo histórico, creo yo. No sé si en otro momento la humanidad, no pasó nunca todo esto, no pasamos, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? No sucedió nunca. Y también esta cuestión de volcarse todas las redes sociales, ¿no? Claro, sí, eso claro. También fue algo. ¿Y pudo componer algo? ¿Ayudó? ¿Tuvo tiempo para ponerse alguna, a componer? Tuve mucho tiempo para estudiar, que eso me puse a estudiar muchas cosas que tenía que quizás eso sí fue lo positivo, ¿viste? O sea, parar muchas cosas, ¿viste? Parar, detener, pensarnos en muchos lugares y estudiar muchas cosas que por ahí en el trajín, digamos, de la normalidad antigua, uh-huh. digamos, claro. antes de la pandemia. La normalidad antigua, en el periodo anterior. Exactamente. En ese momento no tenías tiempo para sentarte, estudiar, ver algunas cositas que están piolas y que pueden servir para crecer. Y en este caso yo creo que me aproveché para eso también, uh-huh. ¿no? Y para componer, sí, salieron algunas cositas nuevas que están interesantes y que van a tener también una futura grabación. Qué bueno, porque sí. Viste que mucha gente creyó en un primer momento que al tener tiempo, iba a poder escribir, iba a poder componer, iba a poder pintar, iba a poder, ¿no? Y a veces, en principio, no es solo tiempo el que necesitas. O sea, yo puedo tener mucho tiempo libre. Pero no sabes qué hacer con el tiempo. Claro, y ahí... no sé, tampoco como. No me voy a poner a pintar. Hay otras condiciones que necesitas más allá del tiempo. Sí. Pero lo cierto es que nos acobardó un poco también el tanto tiempo disponible. Libre, ¿viste? Hasta que nos empezamos a acomodar un poco y decir, sí. Bueno, ¿cómo acomodó todo este tiempo que tengo? ¿De qué manera? Me sobra tiempo. Y algunos no han podido componer, ni escribir, ni hacer absolutamente nada sí. Porque. No han podido salir de esa... Lo emocional ha pegado mucho y también en el caso de los artistas que... Mire, que hace poquito hablábamos con Gustavo Zampe sí. Y él me contaba que durante mucho tiempo de la pandemia no pudo hacer absolutamente nada hasta que, estimulado por muchos amigos, empezó a trabajar el disco. Claro, y Gustavo lo sacó. Su primer disco, que empezó a trabajarlo casi sobre el final del año pasado, pero mucho tiempo no quedó como... Sin poder trabajar. Sí, no podía trabajarlo sí. Desde la cabeza, ¿no? No estaba en condiciones para laburarlo. Sí, eso es durísimo eso. Es durísimo porque es lo que uno por ahí principalmente busca, ¿no? Siempre poder conectarse y poder estar bien, liberado de muchas cosas para poder hacer que la cosa fluya, claro. Básicamente. Y que la música fluya. Y cuando, y bueno, pasaba en momentos que te trababas y decías, ¿para dónde voy? Pero así ustedes que están acostumbrados a salir al camino, a encontrarse. Sí. Y ahí es cuando uno va viendo la... Quedarse quieto sí. Y solo en su sí. Casa. Sin... Y lejos de la familia. Y lejos de la familia. Porque no. Somos, en el caso mío, mi vieja y mis viejos estaban en Tucumán. O sea, entonces están en Tucumán. Entonces, eso también ha pesado mucho. Mis hermanos. O sea, claro. Si bien yo tengo mi hermana aquí en La Plata y mi hija también. ¿Pero llegó hace poco? ¿Cuándo llegó tu hermana? La Majo llegó el año de la pandemia. Qué puntería, ¿no? El año de la pandemia. ¿Vos podés creer? O sea, venía ese año entusiasmadísima, digamos. Llego, dice, a La Plata, todo, y voy a agarrar una pandemia. viviendo conmigo, porque se quedó en casa unos 3-4 meses hasta que pudo conseguir algo ella para vivir. Y estuvimos conviviendo ahí. Bien, estuvo bueno. Uh-huh. Estuvo bueno porque somos dos generaciones muy, muy distintas. Uh-huh. Que en el caso mío, a mí me gusta mucho compartir con los más pibes, ¿viste? Con las más pibas, digamos. O sea, renovar mucho claro. La los códigos, ¿no? Esa, sí, dan sí. Una. Tienen una forma de ver la vida distinta a la de uno, digamos. En muchas cosas, en otras muy similar, somos hermanos, obviamente. Pero esas generaciones, viste, más jóvenes, vienen con otro chip, creo yo. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho compartir con más jóvenes que yo. Y en el caso de la Majo, me sucedió eso. Compartir con ella en mi casa, en lo cotidiano. Había días, obviamente, que decía, che, Majo, me parece que la semana que viene empezamos a buscar. Pero no, después ya era como nos reíamos y tratábamos de andar, de cantar juntos. Eso pasó mucho, hacer música con ella. Eso así surgió. Que, bueno, por lo menos no estuviste tan solo en esos primeros, meses, ¿no? Esos primeros meses la pasé bien. El día que se fue, fue tremendo, porque dije, ahí estoy Solari. Solo. Solari, digamos. Chao. Así que bueno, por suerte eso va quedando atrás, se van abriendo algunas puertas y van teniendo la posibilidad de salir a expresarse y de salir a trabajar, porque de eso hablamos, ¿no? Muchas veces perdemos de vista que ustedes se quedaron sin la posibilidad concreta de salir a trabajar. Entre tantos otros, ¿no? No fueron los únicos, ¿no? Pero sí, pero fue el primer sector que se paró, ¿no? Separaron los espectáculos. Se paró el fútbol, que es muy gracioso porque después fue el primero que volvió. Uh-huh. O sea, las cosas ilógicas que suceden muchas veces, ¿no? Obviamente que a donde está la mayor cantidad de plata, y se quedó muy en evidencia eso, ¿no? Que es el fútbol, bueno, volvió el fútbol, es como. Y la cultura y los teatros no volvían, che. Como si fuese que es más importante un partido de fútbol que una obra de teatro o un concierto de música. Uh-huh. Tremendo. Hay muchas cosas que han quedado de evidencia, Martín. Sí, claro. O sea, que han saltado así como... La pandemia ha puesto sobre la mesa la precariedad. La precariedad del sector cultural y artístico. Totalmente. Tremendo. Han puesto en evidencia tremendo, esa tremendo. Precariedad en la que se vive. Desarrollan su trabajo de hace muchísimos años. Exactamente, ¿no? sí. También. Pero bueno... el sábado se viene una linda oportunidad ahí de subir al escenario, de encontrarse con amigos ahí como Milena, y con Demi Carabajal en este espacio nuevo que se abrió para la música popular, ¿no? Como el teatro ópera. Interesantísima propuesta, porque yo tuve la posibilidad de acompañar a mi amigo Seba Cain en la primera, que bien. En ese momento me fui a escucharlo porque era la primera vez que él iba a volver a los escenarios también, entonces me gustó mucho ir a acompañarlo al Seba, y estuvo Silvia también esa noche. Claro, estuvieron los Gómez. Estuvieron la Gomería, claro, exactamente. Y fue hermosa la propuesta, porque el folclore ahí en un teatro que como decían los chicos de Caminar de Elefante, que son los productores, le abren la puerta a un género que en el ópera tuvo muy poco espacio. Entonces... Y llevar una peña a un teatro es como algo súper súper copado, me parece como una idea súper interesante. Y la estética que manejan, el sonido, las luces, realmente es algo muy muy lindo para ir a ver y escuchar y disfrutar ahí, ¿no? Está bueno. ¿Qué vas a estar haciendo? Los temas del último disco, de Bajo el Mismo Sol. Un disco que en plena pandemia cosechó algunos premios, ¿no? Sí, sacamos algunas cositas y fue una bocanada de aire fresco esa, ¿eh? Pues justamente fue uno de los hechos que me ayudaron a estabilizarme un poquito más, ¿no? Desde lo emocional y básicamente y a seguir creyendo y apostándole a la música de uno, ¿no? Porque es un disco que tiene 9 canciones propias, entonces dentro del folclore, para la gente que por ahí conoce, está muy acostumbrado a cantar los covers siempre, ¿no? Claro. Las versiones, los clásicos, como se dice. Y fue una apuesta muy, muy interesante ahí, no tan solo mía, sino también de los compañeros que grabaron, y más que nada del productor, de Pablo Vignati, que creyó en los temas, creyó en mi obra, en mi música, y la llevamos adelante con esa intención, ¿viste? De decir, vamos a sacar un disco con 9 canciones propias y realmente cuando se me dio el premio Mercedes Sosa en Tucumán fue más que nada algo que me sirvió para reafirmar, digamos, ese camino, ¿no? Que muchas veces uno, y más imagínate en una situación de pandemia, entras en duda, decís, ¿qué hago? Che, ¿pa dónde voy? Son premios a la música tucumana, ¿no? Exactamente. El premio que estamos hablando. Año que se entrega, ¿no? Es el tercer año que se entrega. Sí. Yo estando en Tucumán, estando en La Plata ya hace 20 años, me fui de Tucumán hace 20 años, para mí fue un reconocimiento también y un mimo de parte de la gente de allá, ¿no? De mi provincia, que que muchas veces uno mismo reclama desde el lugar de estando muy lejos de que se convocan a pocos artistas locales en los festivales, en la provincia. Muchas veces vemos que no hay una cierta valoración hacia el artista local, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así. Eso sucede en los festivales de allá de mi provincia, ¿no? Y en este caso este premio me parece súper interesante porque valora al músico y al artista tucumano. Entonces, incluso a ese músico y ese artista tucumano que hace 20 años claro, no está en la provincia. Por ahí no estamos en la provincia, ¿no? Así que me parece como algo muy, muy interesante, muy lindo, digamos, sí. Y que llegó en un momento delicado, y difícil. Momento delicado, difícil. Bueno, un mimo interesante. Y para, tiene un nombre... Para ese, claro, que tiene un nombre importante, ¿no? Bueno, para Tucumán mí es... tiene... Está atravesado por la obra de Yupanqui y el nombre de Mercedes Sosa, ¿no? Exactamente. Sí, una sí, cosa sí. Impresionante lo que pasa con Mercedes. Con Mercedes y con Yupanqui. Pero bueno, ahí está, un premio para ese disco Bajo el Mismo Sol. Sí. 9 canciones. Hay reversiones de discos de algunas canciones anteriores. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa formación ahí que propuso esos videos son muy bonitos. ¿Todo eso se le ocurrió a Pablo? Toda esa idea. Con la gente así alrededor. Vos sabés que la idea desde un inicio volvíamos. Fue grabado en vivo, ¿no? Fue grabado en vivo. Sí, sí. Desde un inicio fue. No la idea final, pero sí fue el que me tiró la idea al principio, fue Benja. Benja me dijo, volviendo de Rosario, una vuelta tocando de allá, habíamos ido a tocar con él. Me dijo, che, me dice. Yo le había hecho escuchar las canciones nuevas y me dice, está bueno para que esta la hagas, me dice, de esta manera, fíjate a ver cómo podés buscarle la vuelta. Y ahí después yo se la llevé a Pablo, la idea, y fuimos como moldeándola, ¿viste? Claro. Pero fue Benja el que me hizo alertar de eso. Por una cuestión también desde lo económico, era mucho más viable, mucho más accesible hacer dos sesiones en un estudio hermoso como es el estudio de Diego Rodríguez. Uh-huh. y poder grabar en vivo con gente ahí en el estudio. Así que fue realmente... Y tiene... Vos fíjate que todas las versiones que quedaron, porque hicimos dos noches fueron. Una sin público y otra con público. Para tener opciones, ¿viste? Claro. De después de seleccionar, claro, tomas, claro, y todo eso, lo demás, ¿no? Y quedaron todas las versiones con público, todas, salvo creo que la chacarera, la ancestral, que la hacemos con Julio Herrera, que es una chacarera que le pertenece también a Julito. Uh-huh. Esa la elegimos, creo, no me acuerdo bien, la toma de sin público, pero el resto de los temas salió con público. Y mira, hablando justamente, ¿no?, del tema de lo necesario que es la conexión con el público. Porque te interpela, ¿viste? Te pone ahí, uh-huh, en acción. Es el que aprieta el botón, digamos. Claro, claro, claro. Cuando vas, chao, ya está. Es el juego, digamos. Tocó el pito, el silbato, el árbitro, y claro, chum, me arrancó el partido y... Te podés equivocar, sí. Ojo, ¿eh? O sea, es parte del show, digamos. Claro, claro. Entonces, eso mismo te todo el espíritu, las energías se disponen de otra manera. Sí, sí, sí. ¿O no? Exactamente, sí. La vibra es distinta, claro, todo. Y se nota en lo musical, porque vos cuando lo escuchás, las tomas, teníamos, qué sé yo, habíamos hecho 4 tomas del primer día de cada tema, o 3, una cosa así, y 2 tomas del segundo día con la gente, ¿viste? Hicimos 2 pasadas. La gente se la rebancó, ¿viste? Se escucha 2 veces el mismo show. Igual eran 9 temas, ¿no? No era tampoco mucho. Claro, claro. Le invitamos ahí una cenita. Estuvo hermoso, claro. Estuvo muy lindo. Y después cuando escuchábamos el resultado final, era, no, che, todas tan buenas las de público. Así terminamos eligiendo las que hicimos con público. Y así se fue armando este uh-huh, nuevo trabajo Bajo el Mismo Sol, que va a estar sonando este sábado. Uh-huh. ¿Y acá puede sonar algo de eso? Sí, más vale. Vamos a hacer sonar algo. A ver. Estamos con Pato Molina, aquí en la comarca. Se ha dado una vuelta. Hace tanto que no nos veíamos con este cantautor tucumano platense, podríamos decirlo. Dale. Ya de ese. Tucuplaten. Tucuplatens. Hoy solo soy. Hoy solo soy lo que he vivido, esta canción y algo más. La desazón la forjé con la distancia. Sueño vivir más de la cuenta para mirarme en la vejez y estar rodeado del abrazo de mis hijos. Si el corazón me permitiese enamorarme de todo aquel que en su mirada transmita naturaleza. Y ahora sí, un hasta luego, sueño volver en la oración cuando el coyuyo madure la bienvenida. Al memorar mis tradiciones, suelo entonar como aprendí el canto inicial con don Andrés Chazarreta. Hoy canto así, simple y sencillo, tucumañao, bien del norte, va a ser honor al pago donde he nacido. Verde y febril, libre y naciente, mi Tucumán, vuelvo hacia vos por la memoria de los que viven por siempre. Y ahora sí, un hasta luego, sueño volver en la oración cuando el coyuyo madure la bienvenida. Ahí escuchabas a Pato Molina, Hoy Solo Soy, es una de las canciones de Bajo el Mismo Sol, ese último trabajo discográfico del que estábamos hablando, y en donde aparece la canción, bueno, Tucumán siempre presente, ¿no? Ahí desde el primer disco, desde tu primer trabajo, Pato, a través de la canción buscás contar de tu pueblo, tu paisaje, ¿no? Su gente, sus personajes están allí siempre. Es una manera... A pesar de los 20 años que vivís acá en La Plata, digo, ¿no? Es una manera de volver, ¿no? Quizás de alguna forma, de... Es una forma como que me acuerdo una vuelta le preguntaron a Yupanqui también, vos lo nombraste recién a Donata, que decía si extrañaba su tierra cuando estaba en el exilio, y decía no, porque él agarraba su guitarra y volvía para acá de alguna manera. Y bueno, y eso sale inconscientemente, sale, viste, o sea, por más que uno no, que uno esté diciendo, bueno, ya acá estoy bien, qué sé yo, puedo volver las veces que quiera, porque me voy en el auto, no sé, puedo sacarme un pasaje, claro. Ya tengo esa posibilidad, que es un privilegio hoy en día, ¿no? Pero se extraña, aunque uno no quiera, la vida te va llevando por otros lugares y cada vez vas viendo que la distancia se hace más pesada, y ya son 20 años. Claro. Son 20 años. Y el tango, por algo han escrito el tango, que 20 años no es nada, Gardel. ¿No? Caminoso 20 años y cuando realmente te pones a verlo, decís, es verdad. Es verdad que la letra del tango Volver es también otra cosa. Y esa nostalgia, sí, claro, y ese desarraigo y toda esa cosa, lo vas sintiendo. Sí, sí. Va pesando. ¿Y se sueña con volver? Definitivamente, como lo cantás ahí en la canción, esa idea de volver, sí, algún día, ¿no? De ya quedarte por aquellos lados. No lo pienso porque si no es como que me agarra como... Más vale lo canto. Nada, lo pongo en una canción, trato de volver desde ahí. Uh-huh. Creo que hoy en día soy... muy distinto a esa persona que se vino, ese joven changuito que se vino para acá, muy distinto a eso, digamos. Y en muchos aspectos creo que mi provincia y la idiosincrasia de mi provincia sigue siendo muy, muy similar en muchos aspectos, que creo que me desencontraría más que encontrarme. Han sucedido cosas en mi provincia que uno, por más que la quiera y que tenga todo el afecto ahí, hay cosas que yo no sé si en lo cotidiano podría convivir tan cercanamente, ¿no? Es una provincia provida, por ejemplo. Claro. Declarada provida en un 80%. Y el otro 20%, pobre, los persiguen. Vos llegás a decir que sos pañuelo verde. Y más en una peña, imagínate, claro. Tincho. Claro. Y son cosas que pesan, pesan mucho, claro, ¿viste? Entonces... hoy en día no me imagino estando allá, realmente. Pero sí... Esas realidades también aparecen en tu canción. Digo, no explícitamente, sí, así como la estás contando ahora, claro, pero denunciás también cierta hipocresía. Sí. Que aparecen. Sí. En la guaracha. Algo está pasando en esta jungla. Bueno, esa... No, ese en la otra, digo yo. En, claro, la de los barrios, el barrio... ¿Cómo se llama? El barrio La Costanera. El barrio La Costanera. También. Pero... son cosas que, bueno, en esta jungla es... Bueno, se está dedicada a Marita Verón, ¿no? Y un pueblo que respira impunidad, ¿no? Claro. Como toda la cuestión de lo de antes, en la dictadura, y todo lo que significó la historia y el hecho mismo de que en democracia se haya votado un represor. Hay muchas cosas, ¿viste? Que son difíciles de entender y de poder uno reconciliarse en ese aspecto, digamos, porque tiene que ver más que nada con la cuestión colectiva y de construcción colectiva. Entonces, creo que no sé si yo voy a estar preparado en algún momento para poder volver, ¿viste? ¿Vos de dónde sos? De San Miguel. Ah, de San Miguel. De San Miguel, sí. Quiero, amo. Para mí, vos me decís, mi barrio San Miguel, Villalén en San Miguel... Yo llego a mi barrio y es como llego a mi barrio, chao. Claro, sí, en mi barrio, claro. Y me pongo los botines y salgo a jugar a la pelota con los changos del barrio. Y me encanta, extraño mucho el ruido del barrio, ¿viste? Sabés que es lo tuyo, digamos, donde te criaste. Pero bueno, nada, en este momento vamos por otro lado. Bueno, ya llegará el tiempo. Ya llegará, en algún momento del viejito capaz que pueda... Sí. Sí, en algún momento uno se deberá quedar quieto. Y seguramente ese será el tiempo de volver. Sí. Quizás capaz que pienso en algún... Si pienso volver, en algún momento pienso volver a apostar de grande a llevar todo lo que uno pudo recolectar en el camino, ¿no? Es decir, el conocimiento de la, claro, música, de muchas cosas que uno va aprendiendo y juntando, ¿no? Yo me vine aquí a estudiar, bueno, voy adquiriendo herramientas. Esas herramientas me gustaría, si el día de mañana de grande, llevarlas a Tucumán a que la gente que por ahí... para sacar un poquito también esta cuestión del centralismo, ¿no? De que todo se tiene que venir para acá para poder aprender y todo lo demás. Bueno, vamos a llevar para allá que ya tenemos, ya hemos aprendido lo suficiente, ya hemos caminado demasiado, vamos a ir para ahí, a quedarnos quietos allá. un rato. ¿Se siente todavía ese centralismo? Sí, mucho. Mucho. No tanto por acá, por La Plata, ¿no? O sea, claro. Sino por capital. Uh-huh. Es un país que se dice federal, pero terminamos siendo unitarios. Uh-huh. Creo que es una de las grandes dificultades que tenemos como país. El centralismo que hay en capital es tremendamente grotesco. No se puede creer, digamos, toda la infraestructura que tienen, hasta edilicia, de todo lo que tiene que ver con en todos los aspectos, ¿no? Culturales, de transporte, de la manera en la que se vive, digamos. Realmente parece que estás viviendo en un país de Europa cuando estás ahí. Pasás a Avellaneda y ya es como si estuviese, no sé, en la realidad, uh-huh. en lo que es realmente en la situación de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que hay que apuntar más no a centralizar, sino a descentralizar, ¿no? A ir sacar. Vamos a sacar a lo que más tienen un poquito, para ayudar a la gente que menos uh-huh. tiene. Y es complicado. Sí. Pero bueno, yo creo que en algún momento, así como me va a pasar a mí, que voy a volver a mi Tucumán a llevar todo lo que he podido recolectar y para apostar allá también, en algún momento el país también va a tener colectivamente un poquito más de conciencia con respecto a eso, ¿no? Y vamos a poder tomar otro rumbo. Esperemos que sea así. Esperemos porque para eso seguramente también será necesario romper uh-huh. con ese centralismo histórico, cultural, que nos atraviesa, ¿no? Miramos sí. todo desde Buenos Aires, nos miramos a nosotros mismos desde Buenos Aires, pensamos desde esa ciudad, y no solo que pensamos desde esa ciudad, sino mirando a Europa. Claro. Y nos perdemos de vista muchas veces de ese modo, ¿no? Le damos la espalda al río y miramos para otro lado. Uh-huh. Y eso se nota todavía. Incluso se nota en ciertas políticas sí. Que aunque pretendan ser federales, están impulsadas desde Buenos Aires. Están sí. pensadas desde Buenos Aires. Y cuando se quiere pensar de otra manera, es cuando se arma. Sí, claro. ¿No? Hay uh-huh. todo un aparato armado en base uh-huh. a eso también. Uh-huh. Para sostener eso, digamos. Eso ha hecho que nos desconozcamos bastante, ¿no? Sí. Que no sepamos demasiado. Cuando hablamos de temas como la inseguridad, creemos que la inseguridad que vivimos por estos lados es la misma inseguridad que se vive, no sé, en Tilcara. Claro. ¿No? He estado por allí alguna vez mirando, estando en una casa comiendo. En local. Y mirando la tele, porque la tele de Buenos Aires llega a todo el país, y la gente mirando asombrada como estábamos viviendo en Buenos Aires. Y de Buenos Aires haciendo creer que esa inseguridad es la que vive el país. Y ahí en Tilcara miraban como diciendo, estaban todas las puertas abiertas, las bicicletas estaban afuera, las motitos estaban paradas sobre... Sí. Pasan cosas, sí, claro, pasan cosas, pero no es esa inseguridad, ¿no? No es lo mismo, todo no es lo mismo, todo no pasa por Buenos Aires, pero se instalan ciertas temáticas. Muchas veces creemos que el país vive así. Y en realidad el país vive de otra manera. Y de muchas maneras vives, ¿no? De muchas maneras. No de una. Sí. Hay muchas formas de entender y de vivir. Y de comprender lo que nos pasa. Pero muchas veces todo pasa por allí. Por esa mirada porteña. Culturalmente me parece que también. Todavía, aunque se está rompiendo de alguna manera ese centralismo desde muchos lugares... Se va tironeando y se va rompiendo. Ya hay mucha gente que no desembarca en Buenos Aires, desembarca en Córdoba, se queda en Rosario, viene a La Plata. Sí. ¿No? Siguen siendo, pero el tema es que siguen siendo capitales y también hay que apostar también a que las culturas se desarrollen desde los barrios, desde los pueblos, o sea, tener esa apuesta. Han habido políticas muy interesantes con el tema del INAMU, uh-huh. por ejemplo. Ese es el camino. Hay un camino ya marcado, ¿viste? Y músicas de provincia. Músicas de provincia, la hacía la querida Teresa Parodi. Chiqui Ledesma con Teresa Parodi. Claro, ahí. La Chiqui Ledesma. Era un proyecto muy interesante, porque desembarcaban en distintos proyecto. Lugares y se armaban unos lindos espectáculos, talleres. Estaba buenísimo. Encuentros buenísimo. Con aquellos de ese lugar donde se iba, ¿no? Sí. Era muy. Y se mezclaba. Eso lo más interesante era que se mezclaban mucho los músicos, se intercambiaban. Sí. Músicos de aquí pudieron ir a tocar a San Juan, músicos de aquí pudieron a tocar. El famoso ida y vuelta. Claro, eso estuvo, me parece que muy bien. Quizá ese sea el camino para. Sí, seguramente. Para retomar de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. Porque hay. Somos muchísimos, somos millones, amigos, que tenemos estas iniciativas y estamos un poquito desilusionados con algunas cosas que están pasando, ya lo sabemos, pero bueno. Se hace difícil creer a veces. Se hace difícil creer. Sí. Mantener la esperanza viva es todo un desafío. Sí. Porque nos las hacen difícil también. Sí, un poquito más fácil, por favor. Pato, nos despedimos con una más. Sí, ser? Amigo, obvio. Recordemos que este sábado Pato Molina estará compartiendo el escenario del ópera con Milena Salamanca, que andará por allí también presentando las canciones de su nuevo trabajo discográfico, que se llama simplemente Milena. Pato estará presentando las canciones Bajo el mismo sol, estas 9 canciones que formaron parte de su último trabajo discográfico. Y Demi Carabajal, con él hablábamos ayer, también estará presentando algunas canciones de 1972, que es su último trabajo discográfico. Una linda noche para compartir ahí distintas músicas de Santiago, algo de eso también suena en la música de Pato, pero su Tucumán está también presente, y Milena, que va a llevar también su música andina y también esas músicas que la atraviesan y que están tan presentes en su último trabajo. Una linda noche entonces para compartir. La pueden sacar a la entrada por Live Paz Argentina, o sea, AR. Uh-huh. Arroba Live, si así, no lo digo en inglés porque soy un papelón, o sea, lo estoy deletreando. Live Paz, Live Paz Art. Ahí está. Entran ahí y pueden sacar sus entradas por ahí. ¿No se venden entradas en el teatro? Creo que se van a vender en el día, pero bien. Es con protocolo y con todo lo demás, o sea, con sistema burbuja. Claro, el sistema burbuja. Entonces tienen que sacarla por ahí. Sí, sí, sí. Hay que estar atento a eso. Exactamente. Por eso me habías preguntado si habían salido cositas nuevas. Sí. También salieron cositas nuevas, pero ya no te las voy a cantar ahora, sino te las voy a pasar grabadas para que vos las puedas pasar bien. Uh-huh. Sino que también salieron algunas reversiones de esta chacarera que se llama Flor Pagana, que está en el segundo disco mío y que tiene una letra ahí bastante linda. Se llama Flor Pagana. ¿La escuchamos? La escuchamos, sí. Y te agradezco un montón por esta invitación, por haber venido fortuitamente. Le digamos a la gente, hubo una confusión de programación. Me dijeron, vos tenés que ir el miércoles. Yo me vine el miércoles y Martín pensaba que yo venía el jueves. Ahí entonces hubo un mensaje cruzado. Que no sabemos bien de quién era. No, lo digamos, por favor. No lo digamos. Agradezcámosle de todos modos. Pero yo llegué, acá estamos. Pasé como en mi casa. Muchas gracias, Pato. No, gracias. Pasa todo muy bien el próximo sábado. Los latidos de la tierra nos convocan a la comunión. Hoy sus hijos van descifrando su transición. Sabias voces de un pasado, insistiendo es tiempo de vivir, concertar el alma con las fibras del sentir. Mientras tanto, en mis sueños, el encuentro es arte en vibración con esa mujer que transmuta mi corazón. Flor pagana, silenciosa, chacarera de sabia pasión, danzaré en la noche esperando mi último sol. Thank you. transitando los senderos que me elevan hacia el más allá. Ojalá me encuentre con un nuevo despertar. Ya soy parte de un pasado, ahí reviviré mi identidad, solo observaré para nunca más olvidar. Soy abuelo, soy el padre, soy la madre que sufrió el dolor, soy el hijo que se transforma cada canción. Flor pagana, silenciosa, chacarera de sabia pasión, danzaré en la noche esperando mi último sol. Pato, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Tincho. Que vaya todo muy bien el sábado. Muchas gracias.